Se desarrolló en la jornada de ayer el precongreso de salud mental y derechos humanos. El mismo tuvo lugar en la vecinal de Barrio Chalet de la ciudad de Santa Fe. Silvina Rivili, organizadora del 10º Congreso de Salud Mental y Derechos Humanos, nos cuenta que es la primera vez que el congreso se realiza fuera de la ciudad de Buenos Aires. Este encuentro tiene la particularidad de unir la salud mental y los derechos humanos. El espacio del congreso tiene un valor fundamental, que fue el valor que supieron darle las madres, que fue unir salud mental a derechos humanos, ¿no? Porque había en el campo de la salud mental una violación sistemática a una serie de derechos y esto estaba establecido así fuertemente, fuertemente aceptado, digamos. O sea, esas violaciones a los derechos humanos estaban incorporadas como prácticas corrientes del sistema de salud. Claudia Saldaña, diputada de la provincia de Santa Fe por el Frente para la Victoria y coordinadora del proyecto Preventores Juveniles en Violencia y Adicciones, plantea que lo que se intenta desde el Congreso es demostrar que la salud mental tiene que ver con la constitución colectiva. Tiene un concepto integral, ¿no?, de integralidad, que tiene que ver precisamente con la construcción colectiva. Por lo tanto, no nos quedamos solamente con la parte clínica, sino fundamentalmente con el contexto histórico, el contexto social, político y fundamentalmente donde el sujeto, digamos, el protagonista y el sujeto colectivo, el pueblo. El precongreso, que tuvo como sede la vecinal de Barrio Chalet de la ciudad de Santa Fe, tuvo como objetivo compartir experiencias de trabajo y militancia. Esta jornada formó parte del debate de lo que va a ser el 10º Congreso de Salud Mental y Derechos Humanos, a realizarse los días 17, 18 y 19 de noviembre en la provincia de Córdoba. Reportó para el informativo Farco, Alba Saracio, FM Comunitaria Chalet, 100.9, Santa Fe, Capital.